it's wrong, but I love wine, women, and song. And me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, es la hora del rock, es la hora de escuchar esto rock. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Felipe. Y buenas tardes a todos los metalheads around the world, una semana más y una menos emitiendo desde Guadalajara ciudad. Estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para saltomatarradiorock.com y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. ¡Ah! Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, perfecto. Para entrar a vivir, ¿no? Estamos todo exterior, soleado. Sí, señor, joder. ¿Cómo es? ¿Ventanas al sur? Sí, al sur. No sé, nunca sé que cómo es el calorcito. El norte vas jodido. Bueno, venga, vamos a empezar con una semanita más. Y un clásico bastante reciente, pero que bueno, los clásicos también pueden ser recientes. Aunque el tema o el apunte de clásico yo creo que lo da un poco el tiempo, el pozo que da el tiempo en los temas. Fear Factory. Muy bien, hombre, muy bien. Te gusta, ¿no? Aunque has elegido un poquito el mal... Es el tema más conocido de ellos. ¿No es el mejor disco? No. Yo creo que es el disco que los metió ya de lleno, creo, en el mundo del nu metal, del metal alternativo. Sí, elementos de rap ahí. Sí. Ahí estamos hablando del Digimortal del 2001. Es cuando el Dino Cazares dijo, ahí os quedáis con vuestro... Se fue. Después de este disco, como funcionó tan mal a nivel de ventas y de crítica, se fue. Se fue en el 2002. Bueno, se separan. En realidad se separan y un poco más tarde se reúnen de nuevo, pero sin Dino. Dino vuelve en el 2009. Sí. Y desde entonces hasta ahora que se ha ido Barton Sibyl, el cantante de toda la vida, están haciendo audiciones para encontrar un nuevo cantante. Y uno de ellos ha dicho ya en redes sociales que él no es, pero que el cantante es, para tu pesar, un italiano. ¿Es un italiano? Sí. Me agarra con la mano. Sí, señor. ¿A qué cosa fae? Bueno, no lo sé. La verdad es que yo creo que Fear Factory tiene dos cosas importantes y son, una, el guitarra, Dino Cazares, y otra es la voz de Barton. Yo creo que son dos cosas importantes. No sé ese cambio de voz cómo le afectará. A lo mejor cogen nuevos bríos para la carrera. Oye, ¿qué se sabe? Bueno, lo que comentábamos, el disco no funcionó muy bien, pero este tema, si miras en Spotify... Linspin, perdón, que no lo he comentado. Linspin es un tema que tiene más de 30 millones de reproducciones. pero vamos, yo me quedo con The Manufacturers, por ejemplo, como un disco para escuchar lo que es el metal industrial, el potente sonido y cañero que unos que cambiaron ahí el... Sí, yo creo que son unos tíos, bueno, yo creo que han sido unos visionarios, crear un estilo de metal, tecno, bueno, lo que es el metal industrial, ni más ni menos. Y bueno, aunque se les acuse de modernetes, de nu mariconazos, ojo el palabro que... ¿Cómo que nu mariconazos? Nu mariconazos, he visto yo en las redes que les han acusado por este... Algún iluminado, bueno, siempre hay en las redes... Pero vamos, con este nombre, Fear Factory no puede ser más que metal, no hay otra historia. Juegan o ponen sus monedas en varias casillas y tocan pues varias teclas. Meten electrónica, pero, joder, por mucha electrónica que metas, por mucho tecno que metas, no deja de ser metal. Hay, como juegan, te digo, en varias casillas, pues les sigue gustando a gente como seguidores de Pantera o Sepultura, pero también a gente más abierta de mente que le gusta incluso el tecno. Bueno, ¿que te guste el tecno significa que es abierto de mente? Si eres nah, ¿qué dices, sí, Felipe? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. No. Sí, sí. Yo envidio. No. Desde aquí un saludo a José Rojo, sí, que posiblemente sea el tío más abierto de mente musical que he visto en mi vida. Solo tiene un pequeño... ¿Por encima de mi persona? Tú eres un true metal. Tú eres un true metal. Tú eres el inventor de la espiral del ruido. Bueno, José es un tío que, salvo el punto de la música clásica que no lo controla, se acerca y se aproxima a todo tipo de música. Yo de verdad que le envidio muchísimo. A mí hay algunas cosas, puede ser bueno. A mí hay algunas cosas que de verdad que lo he intentado, pero tema, por ejemplo, del country, no soy capaz de... A mí sí me gusta. Ya. Country me gusta. ¿Ves? Sí. Luego me dice que no soy abierto de mente. Si el cerrado eres tú. Yo el jazz no te gusta. Sí, country, sí. El jazz no te gusta. Sí, me gusta. Sí, me gusta. Te estoy diciendo que no. Vamos que tú una, que no lo sabes, vamos, pero a hacer no. Una competición. Por cada estilo que tú me digas a mí, te digo a ti dos que no te gustan. No juego. Venga, continúa. Bueno, esto es lo que con este disco yo creo que lo que buscaban era llegar a las grandes ligas. A las ligas en las que ya estaban jugando, pues Korn, Limp Bizkit, Slipknot. Pero ellos, pues sí, lo consiguieron, empezaron a jugar ya en grandes estadios y tal. Pero no sé si eso les benefició, porque al final ha habido incluso denuncias entre los miembros porque, no sé si por regalías mal distribuidas o por dinero que se han llevado por otro lado. Pero ahora están enfrentadas dos partes, bajo y batería por un lado y cantante y guitarra por otro. Y no es que cantante y guitarra estén en el mismo lado, sino que cada uno por su lado. O sea, que todos están peleadísimos ahora mismo. Lo que es un grupo de bien sí, condiciones. La verdad es que... Todos a hostias. Bueno, todos a hostias. En algunos casos saben dirimir de esas diferencias y... Oye, pues dicen, como los Rolling. Los Rolling se han llegado a pegar entre ellos. O seguro que Metallica tampoco se llevan bien todos los días. Pero bueno, o sea, oye, esta es nuestra empresa, este es nuestro negocio. Vamos adelante. Tú aquí vas en un autobús, yo voy en otro. Pero a la hora de tocar somos unos profesionales y hacemos un concierto como Dios manda para que la gente se divierta. Bueno, venga, vamos a poner este tema que comento, el Linspin, que es, ya digo, no es que sea el tema más digamos, más característico del sonido de Fear Factory, pero sin duda se ha convertido con el paso de los años, 21 años creo que tiene ya el tema y el disco, el Digimortal, se ha convertido en un clásico bastante, bastante accesible. Limp Bizkit, joder. Fear Factory y Linspin. Means to an end, can't resist. un tema muy, muy atractivo. Es bastante comercial, porque ya digo que intentaban subir a una división superior, pero ahí tiene sus guitarras, ¿eh? Esto es un tema quemapúas, ¿eh? Sí, sí. Bueno, vamos a continuar con Infectious Groovies. Funk, rock, metal, en estado puro, desde Los Ángeles. Sí, señor. A mí, muy bueno. A mí las bandas que mezclan cualquier tipo de estilo sin tener ningún tipo de reparo, me gustan. Bueno, me han gustado siempre y me seguirán gustando. Fue una nueva propuesta musical de la leyenda Mike Muir, de cantante Suicidal de Tendencies. Suicidal Tendencies, de Robert Trujillo, que por aquel entonces también era vajilla. Vajilla. Sí, señor. Era vajilla y plato. Era bajista. Vajilla y complemento. Sección del hogar. Era bajista. En Suicidal Tendencies también, junto con Adrian Steele de Excel, el Dean Pleasant y el batería de James Addiction, Stephen Perkins. Yo los vi a Suicidal con Trujillo, de teloneros de Metallica. Yo los vi, era Suicidal Tendencies, Brian May y Guns N' Roses. Bien, lo mejor es Suicidal Tendencies. Vamos que estos tíos con un sonido totalmente diferente a Suicidal Tendencies, más cercano a Primus o a los Red Hot Chili Peppers, Infection Groovies, editó en el 94 el tercero de sus cuatro álbumes, el genial Groovy Family Zero, del cual extraemos Violent and Funky. A mí que me da que Les Claypool, el bajista de Primus, se vio muy influido por este tema. Y estuvo aquí en el ajo también. Sí, estuvo metido en el ajo, pero los conocía y yo creo que ahí se vio, pues, porque el sonido de Primus... Es más complejo, más progresivo, pero en esa línea funky, metal, mezcla de todo. Bueno, que lo pongo ya, ¿no? Atención al bajo del señor Trujillo. Tremendo. Yo creo que es el protagonista absoluto, ¿eh? Lo mismo que ahora. Joder. Que le tienen ahí un poquito... Yo creo que es el protagonista absoluto. Yeah. alguien mata. Pues nada, dedicada a Juan Claudio, que nos acaba de comentar por línea interna que es la canción que más le ha gustado desde hace 13 programas, lo menos. Juan Claudio, un saludo, compañero del programa Lencería Fina que emite los viernes en tu antena amiga Radio Rebato. Sí, señor. Sí, un besito, señor. Juan. Ahí está. Queremos gente que nos siga y que le guste lo que ponemos. Sí, señor Juan. Yo creo que es lo único que le ha gustado en 15 programas o por ahí. Un abrazo de cualquier modo. Oye, venga, un tema que... Pues a lo mejor esto no le gusta, macho, porque es rockero, tío, yo qué sé. Vamos a poner a The Storm o Storm, un grupo que seguramente no fuese el primero que hiciese rock duro en España. Los pero sevillanos, ¿no? No confundir con los sevillanos, pero seguramente sí son el primer grupo de rock duro que grabó en este país. Un grupo de rock duro como tal. Guitarras, batería doble bombo, en fin. Empezaron siendo Los Tormentos. Imagino que sería una pieza de mucho cuidado los mellizos. Me gustan más Los Tormentos que The Storm. Joder. Los mellizos Ruiz Genil, Ángel y Diego a la guitarra y batería respectivamente. Pepe Torres al bajo y su primo Luis Genil, que se unió un poquitín más tarde, ya para el año, pues no sé, 70 o no sé, que tocaba las teclas como una auténtica delicia, que se murió creo que en el 2004. Hmm. Estos tíos con Los Tormentos pues empezaron a tocar a finales de los 60 y tocaban versiones de Juan Bravo, Juan y Junior, o Juan y Junior se pronunciaba, o Juan y Junior. ¿Juan y Junior? No sé, Junior, Junior. El marido de la... Pero Junior no se ha dicho nunca. En España sí. Ah, es que vale. Parece que era, pues yo te digo, es que yo creo que en España era Junior, no era Junior o Agostor. No sé. Junior o Agostor. Coño, aquí siempre ha sido. Sí, que sí, Junior, venga. ¿Cómo se llama el vaquero este que hacía películas? John Vaine. John Vaine. Para mi abuela, sí. Claro. No, joder. Bueno. Y pasaron de hacer versiones de esta gente y los Brincos o los Bravos a versiones de Iron Butterfly o Led Zeppelin. Aunque lo que yo creo que en cuanto salió el In Rock de Deep Purple, se decantaron claramente, como la mayoría de la gente en España, por los Purple. Los temas que grabaron en el disco se parecen, yo creo que tienen su toquecito. Este que vamos a poner, que es el I Don't Know, se parece a Purple, pero hay alguno más claro todavía, ¿eh? Hay alguno que son la leche. Este se me parece también a Judas, tío. Judas, los primeros discos de Judas, canta muy parecido a mí. Bueno, la próxima vez que lo oiga lo tendré en mente, a ver si... Pero bueno, que puede ser, ¿eh? Porque es un sonido, pues coño, el 74 que sacan el primer disco, que se llama The Storm. Problemas con el servicio militar hacen que se separen en el 76. El batería comenta, Diego, comenta que tenían grabados ya dos discos, pero que no pudieron sacar. Cuando se reúnen de nuevo en el 78 al 81, ya sin Pepe Torres, consiguen sacar en el año 80 otro disco, que es El Día de la Tormenta, ya en castellano, y con un toque más andaluz, creo yo. Ya por los 80 ya habían triunfado Triana y posiblemente eso hiciese que se fuesen hacia ese lado. Bueno, como decías tú, se formaron en Sevilla, que era la ciudad que fraguaba el ambiente rockero más importante que había en España. Aunque al final, si tú querías triunfar, tenías que irte a Madrid, como les pasó a ellos. Se fueron a Madrid y yo creo que en Madrid los conocían en todas las salas y fue la ciudad que los impulsó. ¿Por qué estas influencias en Sevilla de tanta gente como pues Smash, que los pusimos también aquí en algún momento, o Storm, con el rock, con el rock que venía sobre todo de las islas? Pues porque tenían las bases de Morón Rota, y de Rota, que como, bueno, pues era gente americana que tenía sus emisoras de propia música y pues tiendas donde se podía comprar, por medio de algún conocido, podías comprar cosas que no estaban al alcance del resto de los españolitos, como nos ha pasado aquí hasta hace, no sé, 20 años por ahí, en Torrejón de Ardoz, que tenías las emisoras que escuchabas con música que tú aquí no oías, y siempre tenías algún conocido que conocía a alguien en la base que te podía conseguir un LP. Joder, eras el dios como consiguieses un contacto de estos, porque nada más con ellos. Bueno, decían que eran una tormenta de sonido y fuerza. Tuvieron, una vez que se fueron a Madrid, pues vieron que el nombre este de Tormentos no era muy comercial, y su manager, que es el Peter Grant de Storm, José Luis Fernández de Córdoba, que imagino que por ese apellido pues tendrá algo que ver con el gran capitán, pues le dijo que se cambiasen a The Storm, aunque al final terminaran siendo Storm. Participan, fíjate, macho, participan en un concurso europeo que se llama European Pop Fury y quedaron los quintos. Y fíjate, tela, por detrás de Bowie, Slade, ABBA, pero por delante de gente como Kings o Thin Lizzy. Para que veas. No, la verdad es que tú escuchas el primer disco y es un trallazo. Y si hubiesen tenido un poquito más de suerte, y digo un poquito más de suerte, o un poquito más de cabeza, fueron teloneros en Barcelona de Queen. En directo, Freddie Mercury les felicita por el buen espectáculo que habían dado, un concierto. Sí. Y el manager de Queen les propone contrato con EMI, su discográfica, y una gira, siendo ellos los teloneros, pues no sé si a nivel mundial o por el resto de Europa. Al final, Fernández de Córdoba dice que no, y yo creo que se os han tenido que estar tirando de los pelos toda su santa vida. Error. Yo creo que sí, ¿eh? No sé, alguna vez es el hecho de ser puros o no contaminarte, yo que sé, no sé qué pensarían. Pero, coño, estás con una discográfica independiente, creo que grabaron con BASF. Sí, con BASF. En aquellos años tenían sello discográfico. Y te ofrecen con una multinacional como EMI telonear a Queen y dices que no. No lo sé. El caso es que a Fernando de Córdoba, ellos mismos siguen agradeciéndole todo, pero en este aspecto, en fin. Oye, el año 60 hemos dicho que grabaron el día de la tormenta, pero luego se reunieron de nuevo y grabaron en el 2014 otro disco, que ahora no recuerdo cuál es el que grabaron. Trilogía. Trilogía, justo, que era un disco recopilatorio con temas de los dos primeros discos y algunos temas nuevos. Pero lo más interesante, sacaron luego otro, el Cyber Dream, en el 2020, que a mí me parece que es un pedazo de disco y que yo lo he escuchado así, pero no le había dado mucha importancia. Y lo he escuchado un poco más detenidamente estos días. Es un pedazo de disco. Y tiene como invitados pues a gente como Óscar Sancho de Lujuria, a Sherpa de Barón Rojo, a Fortu de... Buena gente. De Obús. Y es un... No es un rock duro tan furioso como el que vamos a poner en estos momentos, pero como más pausado, pero con más calidad seguramente. Buen sonido. Me ha gustado ese disco de Storm, el Cyber Dream. Venga, vamos a poner a Storm con el I Don't Know. Verás tú qué sonido setentero y español. Yeah. Bueno, pues ahí estaban Storm, que yo creo que para la época en la que se grabó en España, que aquí estábamos perdidos con grupos más poperos y todavía haciendo cosas de los 60, en fin, bastante, bastante cañero, ¿eh? Y aquí a la voz, batería, que a mí me gusta mucho que las baterías salgan de su anonimato y su segundo lugar siempre en el escenario para dar la cara cantando. Y un tema que este es tal vez menos Purple, pero claro, con las teclas del primo Genil, pues se parecía muchísimo, era un Hammond y se parecía muchísimo a lo que hacían Purple. Fly on My Own, por ejemplo, es un tema de ellos que si lo escuchas decías, coño, esto lo podía sacar Rishi sin ningún problema. Muy bien. Vamos hasta el 2011 para recordar La Maldición Divina, que fue el octavo disco de los navarros Coma. La Maldición Divina es un pedazo de disco con todas las letras. Es un salto cualitativo en su carrera, un disco sin fisuras, compacto y altamente recomendable. Sí. Estos tíos molan que te cagas. Técnicamente molan que te cagas. Técnicamente. No literalmente, como se dice ahora, ¿no? Técnicamente. Vamos a pinchar Almohada Cervical o La Definición del Amor al estilo heavy metal. Coma. metal, heavy metal. Lo resto siempre fue heavy metal, heavy metal, heavy metal. Lo resto siempre fue heavy metal. Voy a hacerme una almohada cervical. Lo resto siempre fue heavy metal. Voy a hacerme una almohada cervical. Lo resto siempre fue heavy metal. Lo resto siempre fue heavy metal. Lo resto siempre fue. Bien, bien, bien. Lo nuestro siempre fue heavy metal, Felipe. Sí, señor. Hombre, yo tengo que reconocer que empecé con los Beatles, macho. Como la mayoría, tío. Bueno, pero no es un mal comienzo. Pero al final encontré la luz, tuve una epifanía. Y no, y pero Beatles, aquí estoy. Está bien. Sí, señor. Muy bien. Bueno, voy a poner una cosita curiosa, tío. Se llaman Dream Widow, March of the Insane. Para ponernos en antecedentes, son los Foo Fighters. Porque han hecho una película que yo... ¿De miedo o algo así? Sí, una especie, se llama Estudio 666, el número de la bestia. Y bueno, pues no sé, a lo mejor resulta que es una película, un telefilm como el que sacó Kiss en su momento, o a lo mejor es una película bien seria y que está bien producida y con dinero por medio, no lo sé. Who knows? Oye, de cualquier modo, yo creo que hay que reconocerles el valor de meterse así en un tema como este, una película de miedo. El argumento más o menos viene a ser que un grupo de thrash metal de los 80 pues se va a una casita paradisiaca para grabar el álbum, ¿no? Y se les olvida las drogas y las birras, y aquello era de miedo. Y en la parte del estudio se encuentra una cinta sin terminar de un grupo que estuvo grabando allí hace 20 años. Pero esa cinta tiene una maldición. Que quien complete la canción, esa canción, pues será también maldito. Este que encuentra la canción, el de Foo Fighters, pues lo que hace es... Dave Grohl, pues la graba. Y bueno, pues el tío se ve en escenas, en los adelantos, en los trailers, pues con colmillos, se convierte con los ojos inyectados en sangre, y debe matar a todo Kiski que se ponga por medio. Peliculón. Oye, Dave Grohl, bueno, pues no sé, digo, tiene pinta de película, telefilm, película de serie B, pero que a lo mejor luego resulta que está bien. La banda sonora es una banda sonora de thrash metal, y a mí que Foo Fighters, pues lo comentábamos antes, no he conseguido pillarles el punto. No son malos, son estas bandas que comentamos aquí en alguna ocasión, que dices, ¿son malos? No. Son buenos, joder. No te sé. Transmiten. No me pellizcan, que dicen los andaluces con el flamenco. No termino de cogerles el punto. Pero a mí esta pues sí me ha gustado. Dice que la han grabado la película teniendo en mente pues a Corrosion of Conformity, a Caius, en fin. Le tengo mucha simpatía a Dave Grohl, muchísima. Me parece que es un tío que bastante normalito, que llega a un punto de banda de estadio que no está al alcance de cualquiera. Y yo me lo planteo así, de coño, es que con Nirvana era batería. Y aquí, macho, se ha puesto a tocar la guitarra y ha hecho un grupo que es mucho más grande que Nirvana. A nivel de ventas y de... Y de reconocimiento. Y de reclamo. Luego, musicalmente, pues no lo sé. Nirvana parece que sacaron una canción y con eso pues ya se han hecho los iconos del grunge, pero... no sé, a mí como tampoco Nirvana me dicen... prácticamente nada, me ponen triste. Los oigo y me entra un mal rollo ya, tío, que me dan ganas de tirarme por la ventana y suicidarme también. Pues no te lo pongo. Joder, no lo pongo por eso. Nada, macho. Venga, Dream Widow, March of the Insane, los chicos de Foo Fighters en una versión trash de los Foo Fighters. We'll be right back. Bueno, a mí me parece que es un... ¡Mola! Un trallazo, ¿eh? Está, está bien, tío. A ver cómo, cómo está el resto del disco y a ver si la película de verdad merece la pena. Bueno, continuamos. Hot Lunch es una banda punk rock and roll de la... De Skater. Sí, del área de la Bahía de San Francisco, en tenemos, Oakland. ¿Eh? Siguiendo el mejor estilo de los NC5 o Blue Cheer. ¿Eh? ¿Está claro? Lo que está claro es que Hot Lunch están dispuestos a agarrarte por las pelotas como un pitbull y seguir apretando hasta que su música te haya dejado seco. Me estás jodiendo, o sea, me estoy viendo la imagen de un pitbull agarrándote las pelotas, tío. Pues estos son Hot Lunch, pitbull agarrándote las pelotas. Cuentan con tres LPs, vamos a pinchar Killer Smile, single de su álbum homónimo de 2003, Hot Lunch, Killer Smile. Sí, te ha enganchado, sí, el pitbull de, sí, la pelota. No me he enganchado, pero mejor, pero que me enganche, porque si no, no lo voy a disfrutar. Joder, vaya imagen, tío. Es que me voy a tener pesadillas recurrentes, joder. Venga, el otro día nos hizo nuestro amigo y sin embargo compañero Carlos Burgos un especial de Slipknot, que recomendamos desde aquí fervientemente y encarecidamente que lo escuchéis, porque estuvo divertido y nos escuchó mucha gente, pero también nos enseñó muchas cosas que no conocíamos de Slipknot, y comentábamos que habían tenido un pequeño rifirrafe con Mushroom Head el grupo que lo denunció porque Paul Gray, el difunto Paul Gray bajista, tenía una máscara que se parecía a la suya y, bueno, le obligaron a cambiarla, sí, etcétera. Los Roundheads esto iban, son los que empezaron, ¿no? Empezaron ellos en el 94. Con la máscara, los uniformes. Eso, las máscaras son más elaboradas, son más, digamos que son más heavies. Máscaras más heavyloras. Y llegaron los otros después y dijeron, nos estáis copiando. En la línea de unos Lordi, por ejemplo, en la máscara, para que nos hagamos una idea. Son también 8 tíos, me parece. Ahora han fichado a una chica, Jackie La Ponza, que le ha dado una orientación más gótica, más en la línea a lo mejor de la Lacuna Coil o Marilyn Manson. Pero al principio, bueno, como dices tú, la prensa les acusó de copiarse. Perdona, nosotros hicimos esto antes. Pero... También la Roadrunner Records los quiso fichar antes que a Slipknot, y como no los pudieron fichar, luego ficharon a Slipknot. Yo creo que ahí hay mucha mandanga. Lo mismo que estábamos comentando con Storm, que no sé si un ataque de purismo o de ser firmes en sus convicciones, deciden rechazar a una empresa como Roadrunner, que no es una multi, pero sí es una empresa grande, es una empresa grande, que ha llevado muchos grupos y sigue llevando hasta, joder, incluso con Dream Theater últimamente ha estado grabando cosas. Quiero decir, no es una tontería. Se van y claro, a los que son parecidos, ¿no? Y Slipknot. Bueno, metal industrial, metal alternativo, gótico, a la cabeza siempre Jason Popson, que estuvo hasta el 2013, no, del 2005, hasta el 2005. En 2005 creo que se va y vuelve de nuevo en el 2013, que es el que hace las voces guturales. En el 95 se financiaron su primer LP, pues con influencias de Faith No More, ojo, Pink Floyd. Bueno, ellos dicen que Pink Floyd. Están escondidas debajo de los guturales, está Pink Floyd. Pantera, Nine Inch Nails, pero bueno, evidentemente, como hemos comentado, no de Slipknot porque fueron anteriores. Bueno, este es un tema de la vieja escuela de Mudhoney Heat. Es el primer LP sin Jeffrey Nothing a las voces limpias, ni Tom Smith a las teclas. Ficharon a Stevie Rauchhorst y a Jackie La Ponza a las voces limpias, y Jackie La Ponza a la voz pues femenina, para hacer la pelea esta de Bella Bestia que llaman como Pimpinela, más o menos. Le dan, como comentábamos, un toque mucho más gótico y parecido a la Lacuna Coil o Marilyn Manson. Ha cambiado bastante el estilo, antes era más metal industrial, la línea de Slipknot, o a lo mejor una Fifth Factory, y ahora ya yo creo que son más góticos, metal gótico, yo lo definiría ya como metal gótico. La voz de Jackie pues le da un tono, pues eso, evidentemente más gótico. Pero bueno, es una banda que yo creo que, como te decíamos también de Slipknot, ha hecho lo que le ha salido de las pelotas. No han tenido la suerte de Slipknot. Nunca sabes qué es lo que hace que una banda pegue el petardazo y que otra no. Por calidad, pues no creo que sean ni peores ni mejores que Slipknot, por ejemplo, pero a nivel de éxito, jodo, menuda diferencia. Bueno, Mudhoney Heat, A Requiem for Tomorrow. Entwined in blind naivety, your mind's confined. was yesterday. Self-imposed denial. Entwined in blind naivety, your mind's confined by deities. Accelerate the mass emotion to the state all that you know. Bueno, definitivamente me gustan mucho. No me ha gustado nada, macho. El abierto de mente, pues ahí tenemos. Qué claro. Abierto de mente, claro, menudo, macho. Menudo truño. Has empezado, macho, que era un abierto de mente y dices, no me gustan. Ya, no me gustan. Bueno, hay cosas que, aunque seas abierto de mente, no te gustan. ¿A ti te gusta todo? No. Parece que estamos en misa. A mí esto sí que me gustan. Bueno, reconozco mi debilidad por el metal gótico, ¿eh? Lo voy a arreglar. Mr. George Corpse Grinder. Felipe, el hombre sin cuello. Felipe, que me... ¡Que lo vas a arreglar! Que no des voces, que me saltan los cascos. Líder de Cannibal Corpse, acaban de lanzar su primer álbum en solitario. Atiende, Felipe. Bienvenidos a Si buscas un viaje... Escucha. No, es que estoy hablando yo, Bienvenidos a la espiral del ruido. Si buscas un viaje armonioso a través de los campos del pensamiento trascendente hacia la serenidad calmada, estás a unas 666 jodidas millas en la dirección equivocada. Corpsegrinder es la esencia, un disco de death metal, una carga de brutalidad de poco más de 30 minutos, con ritmo rompecuellos, velocidad abrasadora y llenos de unos riffs cavernícolas que harán las delicias de Felipe. Sí, sí. Y demás audiencia. Una sofocante borrasca sónica. Dices tú rompecuellos, que tengan el cuello como él. Un tío que se ha comido los dos cuellos de Fernando Alonso y se los tiene, ha pegado. Tiene tres cuellos. Madre mía, pero no musculado, es un cuello informe, una cosa... ¡Ah! Venga, el cuello tiene con esto os decimos adiós con la manita. Sí, nos vamos, que sabéis que podéis escucharnos por la radio a las 5:30, remisión 12:30, 7:30, y si no, por la página web de radioarrebato.net, y ahí podéis encontrar dentro del menú una pestañita que pone archivo sonoro. Ahí podéis encontrar todos nuestros programas de este año y de los anteriores. Así que un abrazo a todo el mundo. Paco, también en asaltomataradiorock.com el domingo a las 9. Venga, un abrazo a todos. Corpse Grinder. Al cuellos. Come on. Estás escuchando Radio Arrebato. Búscanos en radioarrebato.net.